个小冰豆写的标。 Gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocorico. El sol no salió porque aún no lo oyó. Pero no pinta. El gallo pinto no pinta. El que pinta es el pintor. Que el gallo pinto las pintas. Pinta por pinta pinto. El gallo pinto.